las mujeres somos sostenedoras de las comunidades, pero pues sí, también históricamente se ha invisibilizado ello. Y que las mujeres originarias en particular tenemos una relación de cuidado con la naturaleza. Entonces, digamos que por ello, a diferencia de otros feminismos, las feministas comunitarias y rurales, entendemos que no puede haber vida si no existe un vínculo respetuoso y armónico con la tierra, más allá de su uso instrumental actual. Pues sobre este punto que estamos introduciendo, ¿no? Es importante justo que cuando hablemos de comunalidad, pues también empecemos a visibilizar el papel de las mujeres en las comunidades, tanto urbanas como rurales, en los colectivos, tanto tradicionales, colectivos, no sé, sociales, culturales, ¿no? Hay muchos tipos de colectivos, ¿no? Pero cuando hacemos en particular o estamos buscando recrear la cultura, pues nuestra responsabilidad es acabar justo con esa visión patriarcal que nos perjudica fundamentalmente a las mujeres y nos niega derechos, ¿no? A veces, pues, no podemos omitir el machismo que pueda haber en las prácticas comunitarias tradicionales, pero tampoco en las urbanas, ¿no? Y justo desde el feminismo de los pueblos originarios, pues hacemos esas reflexiones